Estos son los titulares del sábado 29 de octubre. El gabinete de Japón aprueba un paquete de medidas económicas para combatir el aumento de los precios. Rusia asegura que su plan de movilización de tropas está listo y Japón y Uruguay establecerán un comité conjunto sobre cooperación económica. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El viernes, el gobierno de Japón aprobó un paquete económico en una reunión especial del gabinete. El primer ministro, Kishida Fumio, dijo que este es un paquete económico exhaustivo con el fin de combatir el aumento de los precios y revitalizar la economía. Agregó que el gobierno implementará medidas de precios y de estímulo para proteger el sustento de los ciudadanos y los negocios. Afirmó que también reforzará la economía de cara al futuro. Kishida dijo que la administración ha decidido gastar unos 39 billones de yenes, el equivalente a casi 270 mil millones de dólares. La factura de la electricidad ha estado subiendo marcadamente y el gobierno quiere reducirla en aproximadamente un 20%. Planea comenzar un subsidio de 7 yenes por kilovatio hora en enero. Además, se propone instaurar un subsidio de unos 30 yenes por metro cúbico de gas natural que usan las viviendas y los negocios. El paquete también reforzará las subvenciones a los mayoristas de petróleo en la primera mitad del próximo año fiscal, con el fin de lidiar con el aumento del precio de los combustibles. Por otra parte, las familias con hijos pequeños recibirán unos $700 en asistencia. El gobierno redactará posteriormente el proyecto de ley del presupuesto suplementario para financiar el paquete económico. Planea hacerlo el mes que viene para que el Parlamento pueda aprobarlo durante la actual sesión extraordinaria. Kishida Fumio, primer ministro de Japón, dio a conocer más información sobre una investigación relacionada con el controvertido grupo religioso conocido anteriormente como la Iglesia de la Unificación. El viernes, el mandatario dijo que incrementará de 8 a 38 el número de funcionarios involucrados en la pesquisa. El grupo religioso ha sido acusado de exigir fuertes sumas de dinero a sus creyentes, muchos de los cuales se han quedado en la ruina. La investigación está a cargo de una división de la Dirección de Asuntos Culturales. En una maniobra sin precedentes, los funcionarios ejercerán una disposición de la Ley de Corporaciones Religiosas que les da el derecho de hacer cuestionamientos. Kishida dijo que estarán trabajando en conjunto con expertos legales y de contaduría. Agregó que recopilarán información de otros ministerios y direcciones gubernamentales, así como de abogados y personas que han sido víctimas del grupo religioso. Los partidos políticos de Japón tienen opiniones divididas sobre cómo regular las donaciones a entidades religiosas. Kishida ha ordenado a los funcionarios de su partido que se celebren conversaciones expeditas sobre medidas legislativas. Estas podrían incluir ayuda a personas que afirmen que hayan sido explotadas económicamente por la otrora Iglesia de la Unificación. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Líderes de Rusia han enfrentado dificultades para reclutar más soldados que participen en la estancada invasión de Ucrania. Bajo las órdenes del presidente Vladimir Putin, se ha llamado a cientos de miles de reservas. Ahora las autoridades rusas han informado que se cubrieron las vacantes y las tropas están listas para la batalla. El viernes, Sergei Shoigu, ministro de Defensa de Rusia, se reunió con el presidente Putin cerca de Moscú. Dijo que se había completado la movilización de 300.000 soldados. Putin expresó su agradecimiento a todos los que se unieron a las Fuerzas Armadas. Dijo que reconocía su fidelidad a sus deberes, su patriotismo y su determinación para defender a Rusia. Agregó que lo más importante es garantizar que las tropas cuenten con lo necesario para la batalla y para sentir confianza. Shoigu informó a Putin que más de 80.000 conscriptos ya habían sido enviados a sus destinos y contaban con las armas, raciones y otros suministros necesarios. Por su parte, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, minimizó el anuncio ruso. En una reunión, dijo que sus tropas le han informado que la situación es completamente diferente en la primera línea. agregó que a pesar de que Rusia está intentando ejercer una mayor presión en las posiciones ucranianas con los nuevos soldados movilizados, estos cuentan con poca preparación y equipamiento. Zelensky también criticó a los rusos por diezmar la provincia sureña de Jersón y la denominó una zona sin civilización. Las autoridades apoyadas por Rusia han ordenado a los civiles que evacúen la zona debido al avance de las tropas ucranianas. Zelensky prometió a su pueblo que la bandera ucraniana volverá a ondear. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, y el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, han acordado establecer un comité conjunto para promover la cooperación económica bilateral. Kishida y Lacalle se reunieron el viernes en Tokio y emitieron un comunicado posteriormente. El documento dice que el comité conjunto reunirá los ministerios y agencias relevantes para potenciar la cooperación en varios sectores con el fin de conseguir una mejora económica sostenible y resiliente que incluiría la seguridad económica. Los dos líderes mostraron su firme oposición a cualquier intento unilateral de cualquier nación de cambiar el statu quo por la fuerza o de manera coercitiva, y compartieron el punto de vista de que se necesita una respuesta unificada de la comunidad internacional. También denunciaron la agresión rusa en Ucrania y condenaron la escalada de las acciones de Moscú, incluido su uso de la retórica nuclear. Asimismo, reafirmaron que sus países trabajarán juntos en la respuesta a Corea del Norte, que lanzó misiles balísticos durante la reunión de los dos líderes. Kishida y Lacalle Pou hicieron hincapié en su determinación a trabajar juntos para reforzar las Naciones Unidas en su conjunto, incluida la rápida reforma del Consejo de Seguridad. El presidente uruguayo expresó su apoyo a la membresía permanente de Japón en un Consejo de Seguridad reformado. Los ministros de Exteriores del G7 planean sostener una sesión en la que participarán países africanos cuando se reúnan la semana que viene en Alemania. La reunión de los cancilleres del G7 comenzará el 3 de noviembre. Fuentes dicen que entre los temas a tratar estarán seguramente la invasión rusa de Ucrania, así como la situación en la región del Indo-Pacífico y la creciente actividad marítima de China. Fuentes del Ministerio de Exteriores de Japón han dicho que el canciller japonés se propone trabajar más estrechamente con gobiernos africanos como parte de los esfuerzos para contrarrestar a Rusia. Este país parece estar incrementando su presencia en África, donde varias naciones han mostrado una postura neutral respecto al ataque en Ucrania. La NASA, agencia aeroespacial estadounidense, dio a conocer que observó la formación de un cráter de impacto en Marte causado por el choque de un meteoroide. El jueves, la agencia informó que sus dos sondas grabaron exitosamente el impacto de un meteoroide en Marte, ocasionando un cráter en diciembre de 2021. Agregó que se pueden observar bloques de hielo del tamaño de una roca en las cercanías del cráter. Señalan que la existencia de agua en Marte podría ser de ayuda en los planes futuros de la NASA de enviar astronautas a este planeta. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.